¡Hola! ¿Qué tal, plantas? Bien. Muy bien, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este circo, a este programa, dito, ahora charrante. ¡Charrante! Es comencipiamos. No tenían juego, no tenían chuego. Sí, cafezuto, sí, cafezuto. Vas a trobar con el onzo. Bueno, digas un poco más. Hola, hola. Ahora charrante. Charrante. Programa número 15 de ahora charrante. 15, ¿no? ¡Charrante! ¡Charrante! ¡Anina Polida! ¡La niña bonita! ¡Sí, señora! Ya, ya. Ha quedado de programa visto de la 2 de concurso pero yo barato. Yo se lo decía a ella. ¡Ah! Ay, ay. Estoy un programa barato. Ya, ahí está. Bueno, pues hoy tornamos con noticieta al parcera. Que he metido... al parceta. Al panceta. No, arparceta. Arpegio. Bueno, noticieta, cintas de Enguero también. Uy, con Kill Bill, ¿no? Con Kill Bill. ¿Con Edu? Ah, bueno. Edu Kill Bill. ¿A que te quillo? ¿A que te quillo? Vale. Vámonos. Arza, y vámonos. Después tenemos a la fin dosier al doquier, que fue a muchísimo tiempo que no... ¡Qué bien! No lo teníamos aquí. Vamos a aprender bella cosa de bella cosa. Sí. De bella colla. Bueno, remeratos que continuamos con un concurso de chistes que Miguel nos va a decir, pues eso. Bueno, sí, hemos replegado los chistes, pero igual vamos mal el tiempo este programa. Imos. Sí, imos. Sí. Si no nos vaga, pues ya los leeremos a otra ocasión. Pero queremos lanzar a nueva parola toda que falláis chistes y así nos continuar con el concurso. A parola tiene 21, como a botiga. ¿Y pueden concursar todas en cara? Todas. ¿Y a parola de antes? Lunetas. O sea, lo mismo que antes, lunetas. Ahora tiene 21. Se pueden meter a ahora tiene 21, antes lunetas. ¿Eh? ¿Se pueden meter a dos o solamente una? Como se quiera. Una. Mientras que metas arroba tiene 21. Arroba tiene 21, no. Arrobar hashtag tiene 21. Eso sí. Arrobar en tiene 21. Y eso. Y sí, sí. Que esta tiene más chuego. A ver qué sois capaces. Sí. Que me tiene más chuego. Pues. Sí, la chen y una salsera, Sí. Pues yo que. No se me ocurre ninguna, pero bueno. Que eso, que la chen y bien graciosa, que la faiga ella. ¿Y aún nos lo pueden enviar? Iso. Remerad que tenemos. Os retes en Twitter. Arroba ahora charrante. Instagram lo mismo, pero sin el arroba. Y Facebook, pues igual. Y o blog. 3.ahoracharrante.wordpress.com. ¡Ole! ¡Ole! Primer regada. Y el número de teléfono. 291398. Yeah. 976 y clamas desde el otro lado del Ebro. Toma, bueno, desde pues... el agua. Desde el canto. Con los castores. Con los castores. Los chovers castores. Pues principiamos con la noticieta o qué. Después la cantamos. No, ahora. ¡Ya! Se'ns van quedant en riure i veure i anar tirant i si es pot follar de tant en tant. ¡Noticietas al parceras! ¡Al parciando! ¡Ay mía! Estos publicitarios ya no saben qué inventar. Yo era aquí leyendo las noticias de Yahoo. De Yahoo. Que ya sabes que son merecedoras de Publisher. Lo Publisher. Publisher. Y voy y me trobo con una que afeito burro. Que me afeito por burro falso. ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Que voy a ver el error ortográfico o qué? No. Llegué una mesa chá bien polida. Me va charrado por los retes. Y yo ya me va frito y de ellas. Ay, de ellas. Me feba cuestiones una mica realizas, pero qué misio. Que me sacha no las va. Ah, y ahora resulta que esta mesacha en realidad y un robot. Una máquina. i no sexual precisament. Ye, a robótica protagonista da cinta denguero ex machina. A la fin, que no ye, no ye eso que una campaña pues de marketing dos estudios de cine. Que toya coco, como te trafucan las mujeres. Pues sí, maño, pues sí. Antimas esta mesacha que se deciba Ava, bien majallera. ¿Ava? ¿Que Ava y un robot? Me cago en la Ava. Si era que más me acaba del Badu. Pues sí. Pues sí, Punky, sí. Y esto es una traza de plegar a Chereno Retes a anunciar una a cinta. Y este robot, en que se chateaban una mica, les pasaba o blinco de todo Instagram, da peli, así nada, por pele de publicidad. Como no querébanos desar este tema aquí, o equipo de investigación de Ara Charrante, que ya son venues de vacanzas, a miraba la mesacha que ameso a imagen de este robot, y resulta que ya es rusa, así nada, es que Belún la quiere gritar o qué. Pues venga, sí, sí. Yo mismo. Ah, pues venga, que ya se gritando allí. ¿A qué mente aquí? Que se diz María. ¿María? ¡Da! ¿Hola? ¿María? ¡Da! ¿Le gritamos en la hora charrante? ¡Da! ¿Y qué querrés? Le gritamos porque nos han dicho que usted y una persona da imagen a un robot da cinta ex machina. ¿Y eso es cierto? Sí, tabarrixe. Desde que me quedé en el Ature, cuando mi pai vendió la fábrica de trunfas, me metí a modelo. Y ya que todas las rusas somos de buen billet. Espera un inte. ¿Usted no será María Putina a filla de Putin? ¡No, barrixe! ¡Yo y soy! A todo esto, te ha feito hoy lo que hemos charlado por Obadú, ¿o qué? Pero, María, ¿cómo sabes tú o qué o robot le ha hecho a o compañero en Badú? Si eso lo ha feito robot. Porque no y era o robot. Esta vegada ya no debe, ya yo de verdad. ¿Qué queremos hacer? Lo AFB. Con vuestro polido compañero. ¿Cómo ya hizo en aragonés? FMFFB. Y en castellano también, ¿no? Pero hizo que yeah. O FMFFB. Ay, no. Primero fermorrisquetas, ferforriquetas y a la fin boom. Vale. Ya no, nos fuimos una idea. ¿Qué tienes que decir de todo esto, compañero? Díxame co, que soy con Obadú. Este yeque crema. Control, que se han fumado un porro. Madre bien. Mete orden, control. Madre bien, esto se embolican, usen religan, que me sigo. Madre mía. Hala, y hemos dejado aquí. Pero... ¿Qué? ¿Y María? María, pues... ¿María? María con Obadú, con el compañero. María será con Obadú. Pero, Punky, ¿y es chateando con María? Hombre, ¿cómo? Por supuesto. No, mira, yo sé. Son charrando. No sé si se ha entendido, pero es que ya que os estudias estos de cine, feban a publicidad por Obadú, por Tinder, este programa este de ligar. Tú sí que ya es un Tinder. Charraban con mensajes y a la fin decía, ah, no, mira esta peli. Y se oye. Mira, pues nosotras podemos hacer lo mismo. Sí. Bueno, ¿no? Nos hacemos un Badú y chateamos y después le decimos, ahora mira que somos en pelotas, ¿no? Somos FMS. Somos en Daura Charrante. Y metemos el anuncio y sé que facies de Daura Charrante. Por ejemplo. Ese, ¿eh? Entonces sí que no había chuego ni. Pero. O nos hacemos retratos nosotros solamente tapando las partes con pegallos, de... con pegallos de Daura Charrante. Con pegallos de Daura Charrante, ¿sabes? A mí lo que me gusta es lo de FMFFB. FM, como radiotopo. Fermorisquetas, ferforiquetas, BB. Y B, que de Bukir. Oh, holocadito. Bueno, ya lo han visto antes en la UFC, ¿no? ¡Ay, que atrevido! Fercepren. Venga. Bueno, ¿qué suena aquí? Pues lleve una canta homenaje a Cifu. Que no Cifuente, ¿no? Sí, sí. A Juan Claudio Cifuentes. Cifu, para los amigos. A persona que yo conoceba, que más jazz conoceba y más feba conocer, por conocer, que emitía en Radio Nacional, Radio Clásica y en Radio 3, ¿no, David? Sí, y iba a morir ayer. Ah, no sabía yo. Sí, a los 74 añadas. El de abrazos varios. Sí. Ah. Sí, sí. Pues ayer murió. Vaya. Y queremos feliz de homenaje, chicos. Y a amantes de jazz, pues somos un poco tristas. Oh. Oh. Un poco huérfanos, sí. Así es que está, pues se la dedicamos a él. Y a María, que me estará escuchando. Y a María. Creo que sí. María un pajote. Cintas de Enguero. Ascuita, chica. ¿Has sentido lo de la moceta de la vecina? ¿Qué vecina? La del primer, chica, ¿cuál va a estar? Sí, profe, es que sí. Que va como... se va a acomodar preñada. En carayes asinas. ¿Qué ha pasado, pues? Remeras a suyas amigas. ¿Y sabes que feban cara de fardachos? Sí, sí, ¿cómo para no remerarlas? Pues Sevilla, que se van carrañao. Y no las convidó tocasorio. Oh. Y soy tan importante, mira que lleves a aparatera, ¿eh? Ah, espera, espera, aquí son oyeto. Que resulta que a la fini fueron. ¿Taón tocasorio? Y sin estar convidadas. Pues sí, son oyeto. Que como ya eran muy carrañadas con ella, le fotieron de la pos, di que enocié en la boca. No me digas que... Pues en cara había más, que se conoce que a filla de la vecina estió festejando con bel mesache, y también viestió. ¡Uh! También el tocasorio. ¡Mamá mía! ¡Qué zancocho, mamá mía! Sí, sí, sí, ya villeras. Pues paréis estar, que o mesache ye muy celoso. Y como no quería que se acomodase con otro, que no fuese él, le fotió un tiro en el pulso a la mesacha. Me cago en la... ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Me deis a sin sangre en la pocha y la mató? ¿Y la criatura? ¡Ay, qué disgusto más granizo! Y con lo mal que se sacan, din pues hasta cas de sangre. Pues sí, chica. Pero estate tranquila, que la mesacha lle en cara viva, aunque llenas tres pedretas. Y se la levaron to cascajo. Y o borche en cara no llera naixiu, pero llera bien, ¿eh? ¡Oy, qué de catatombes! Me deisas con un mal cuerpo a tura. Para cuenta, que por asti viene Pili. Ella que no la has tomado, fete a fata, no le digas cosa. ¡Hola, Pili! Pero qué polida te digo, Pili, y es estupenda. Gracias, mañá. Sí que puedes decir tú mismo. Y a esta otra, ¿qué le pasa? Deisala, no pares cuenta. Ascuita, ¿has sentido o de la filla de la vecina? Ahí está. Pero que sí, del hospital vengo. ¿Y qué tal planta la mesacha? ¿No sabes cosa? Que ayer se rebelló y se fue sin decir cosa a dengún y... A dengún y dengún no sabe dónde. ¿Y ta que y es ida tú, pues, al parcera? Pues yo soy estada con su mai. Que me ha gritado, pues ta no está solenca. ¿Quién lleve espantada? Ya me presino. Como ta no está, ¿eh? Espera. Que la mae plega de enviarme un mandado a un móvil. A Villar, que me metas lunetas. A Villar. Mi afilla. Oka. Oka no. Ok. Y soy ye que. Ye que lle bien. Ay, qué gollo más granizo. ¿Me mete también una cinta de hue de suya filla? ¿A Villar que lle? Oh, chicas, qué modernazos. Mete la cinta, métela. ¿Cuántos botones? Mete la cinta. ¡Ay, va! ¡Ay! VLC, David. ¡Mete la moza! Parecía muerta, ¿verdad? Pues no lo era. Pero no porque no es embrevado de felo. De feito, a zaguer tiro de Bill me ficó en coma. Un coma que me dixó xacindo durante 4 años. Cuando es lo llegué, principié a tener lo que las cintas claman un autobarrenado y ruxinte de venganza. Ruxié, y autué como una barrenada, y conseguí un goyo sangriento. He muerto a muitísima xente a plegar a un sueño. Pero me manca uno más. O zaguero. O mesmo toqui soy enderezada. O nico que manca. Y cuan plegue to mío destino, voy a matar a Bill. Chananan, chanan. La que se valía. Qué cintaca. Brutal. ¿Cómo me cuacáis la cintaca? Me mandáis esta muller, ¿eh? Ay. Sí, os pelos de punta cuenta, me ha dejado. Sí, verdad, te ha cuacado a tú. Sí. Muy tisma sangre, pero sí. Que, bueno. Que fao movimiento, 2-5 movimientos hasta esbotar un corazón, ¿no? Sí, le mete mano por ver puestos y. Sí. Hola. Sabe cómo. A ti te lo falta también. Sabe cómo enfermo morisquetas. A ti, Ocupilla, te lo falta también más ría. También, también. Pero en streaming. ¿Y cómo se dice esta cinta? Pues esta cinta ye a zaguera party que feito en cara web de vaya de nombre, Kill Bill. Vaya nombre raro. Kill Bill. De Kill Bill. Vale, vale. Kill Bill. De Kill Bill. Y eso de matar a Biel. A Biel. A Biel. En Motorland. Así nas que desde My Team mismo. Bueno, yo quiero pillarlas. En un rate lo tendré en cintas de Enguero, en la canal de joder, soy bueno. En la canal de, en la canal de YouTube. En la canal Imperial. Y también la podréis pillar en arroba cintas de Enguero en Twitter y en cintas de Enguero en Facebook. Muy bien. Y se pueden pillar las tres cintas de Kill Bill, ¿no? Las tres parties que he feito de Kill Bill. Hostia, cintas de Enguero natura, ¿eh? Jo. Está... No, no. Estíes antimaes en un programa de aquí, claro, de Radio Topo también, ¿no? En Estrelados. Sí, cuéntalo. En cara soy estado en dos. Ahí va. Onda. Sí, soy estado en Estrelados la semana pasada. Y soy estado en el programa de Maitín de Pendorella. Ah, que viajas en el futuro también, sí, aquí. Sí, que tiene un DeLorean, no lo sabes. En el programa de Maitín, eso como llega. Pues ya, si son que, DeLorean, que viajas en DeLorean. Viaja todo futuro y por eso. DeLorean. Toca en Tañe. Y todo en... cabello, que te lo deja muy fino. Porque DeLorean, porque yo lo valgo. Y soy. DeLorean es una colla de modernos, ¿eh? No, si yo en cara no tengo pels. Ni tan L'Oreal, ni tan. ni tan Mendían. Y soy. Bueno, no se ha sentido muy todo, pero. Cuento que le están gritando a un alparceladista, ¿no? Sí, queríamos hacer un pequeño. Sí, por el politono, ¿viste? Queremos hacer un pequeño homenaje a Demi Russo, que ya lo decíamos hace mucho tiempo. Y o sonitono de Do Móvil, y era esto, triqui triqui. Demi Russa, Demi Russa. Demi Russa. De tu rusa, de la María. De María. Ay, María. Bueno, pues, muy bien. Pues muy bien. Cantica y continuamos. Vale. ¿Qué? Sí, no, nomás que le iba a preguntarle, pues eso, ¿qué tal? Dime, por Estrellados, por el programa de Estrellados y... Buah, genial, me lo pasé de bitibomba. Estiemos con Manolo Cabezabolo, uh-huh, y también con un par de raperos. Con el Chastas y otro mozo más de Fraga. Chastasco. Que charlaban... ¡Qué chastasco! El Chastas, sí. Muy el bueno. Chastas, el Juno... Los Estarrillos. Y con el Guindy, con el Guindy, con Santi Rick. Con Santi Rick y yo. Y con el Jupilla, y soy... Y es, vamos, somos convidados cuando queramos, ¿eh? ¿Todas? Todas. Calque, pero... calque iba a llegar, porque ahí va. Hay un programa... O sea, dijeron que a ti no te lo dije. Mierda. Claro que sí. Bueno, pues ¿qué les decimos? Ah, pues que... Que muy bien. Hizo disaron no a mi amán, que ya... Que tengo ideas. Bueno, pues les enviamos un saludo, ¿no? A ese programón que fue fan... sí, Estrellados. Estrellados. ¿Qué ya hizo? Son chugando con un móvil. No, con un móvil. No. Pero esto que llegue. Esto que bueno, un hombre. UPyD. ¿Dice UPyD? Sí, sí. Ya está. Álvaro Pombo, ¿qué va a decir eso? ¿Y qué ya hizo de UPyD? ¿Hizo también son así las de Bukir o cosas así? De APM. Ubre Aporta, que parece que va a Yubu. No sé. Ubre Aporta aquí viendo ver, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Pues ¿ya hemos rematado con Cinta Renguero? No. Sí, por esta semana yo creo que ya hay pro. Sí. Muy bien. Por ejemplo, no sé. Por yo combinar. Me cuacan sí. as de este moce. Ah, yo, si me es que cuacan si, grandes. Si sigues. Sí, porque por he ascuitado Bella Cosa por Asti, que también han feito una versión, dos oito apellidos vascos, oh. Pero en cara... O más malicia que... apellidos aragoneses que facié, que facio Cintas de Enguero. Que facies, que no te saques. No, pero remera, yo Cintas de Enguero, ¿eh? Hasta que lo troben por todos puestos. Cintas de Enguero. Que aparecen a uno, facio ueito apellidos maños. Aragoneses. No, maños. Maños. Sí. Que parís estar, que os maños nos decimos Moncayo, Romareda. Y toda esta traza de apellidos que... De toda la vida. Yo no la he escuchado nunca. Sí, pero puede estar, no. ¿Eh? Ese mensaje no tiene ni gracia, ni chuego, ni... Yo he visto... Yo he visto Isamena de cinta y es más maliza que os he borrata. Antimas, ¿eh? Sí, sí, creigo... Que, vamos, se ha copiado, pues somos, pero... Espendiendo cintas de Inguero, vamos. Yo, no, hombre. Si ya, sí. Ya no hay Fender. No, no hay Fender. Claro, ya no hay Fender, eso, pues ya es Fender a los maños y a las mañas, ¿no? Ah, hombre. Sí. Topicazo. Porque una cosa... Baturrismo, topicazo. Eso, oye, Prau, cosa, oye, estar Prau, decirnos que si estamos que unos garrulos, que no, Prau. Nosotras mismas nos redimos de nosotras, pero no con los topicazos y baturrismo que lo fa el Chusemota. Chusemota. Pues sí, porque se pueden decir muchas cosas y Chusemota. Podemos ferrisar de todo, pero lo que no lle bien lle redirse de Achen. Pues sí, y siempre dos mismos y... pareciendo que somos fatos. Y con las mismas cosas. Pues no. Una hueña fatos de bacata no, Chusemota. Deja privación. Hueña de vaca. Hueña de vaca. Ahora sí que tienes. Venga, sigue. Metero de UPyD. Claro. Ahora sí que cal. Ya sabes, you. Ahora lo pongo a mercar. Y el empanadico de calabaza aquí se lo damos. Venga. Y se lleva premio bueno. Tomando el Mugabas, ¿no? Creo que sí. ¿Qué dice usted? Nah. Continuamos. Se la íbamos a dar a Siniestro Octavio y escuitamos. Aquí se la vamos a dar. A Siniestro Octavio. Una canteta que se la íbamos a dedicar a Che. Que, ¿A qué? A Cherardo. Ah. Que este cabo de semana a Zaguer, pues a. Ole, maestro. Torero, ¿no? Se ha esfrazado como un buen torero. Va por ti, como maestro. Bueno. Ah. Ahí va. Enviudan a las 5, tú morirás a media tarde. Te vestiré de sangre y oro, sin rabo y sin orejas arderás en la plaza que arde. Si intentas dar la vuelta al ruedo, la darás con los pies por delante. A ti es el que pondrán las banderillas y al final ni siquiera tendrás un día que te arrastre. Una desgracia entera, no te servirá el burladero, el toro cumplirá su obligación y se acabará la fiesta. Bossier al doquier. But Bueno, por esta, buena tarde. Esta mena de música, ya sabes que iba a hacer dos y era el doquier, güey. Lo punky. Que ya lo trajo. Lo punky. Ya lo trovábamos a faltar. Bueno, pero esta tarde vengo a... Bueno. A ilustrarnos. ¿Y se oye? ¿Y se oye? Y es un ilustrar a estos ignorantes. ¿Habéis escuchado ver una vegada a charlar de lo que lleve o movimiento Straight Edge? No. No. No. Bella vegada a ti, pero... A mí. Pero muy poco. Pero como sobre te has subido con charla. Sobre todo esta semana, ¿no? Cuando llenan un charlando programa. Me ocurre. Charrar de vez, por favor. Bueno, pues, we en Odosier al doquier, os voy a explicar que ye el movimiento Straight Edge. ¿Por qué se ríe? Venga, no sé. ¿Quién yo? Sí. O me he de mirarte. ¡Ay, ay, no! ¡Qué gratuito! ¡Qué de baldes! Cara... ¡Qué de baldes! Estoy emocionando. Bueno, tira. Nunca no. Habéis escuchado charlar de esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues se denomina Straight Edge una forma particular de entender la cultura hardcore. Inspirado en una canta de un grupo que se clamaba Minor Three. ¿Cómo? Minor Three. Sí. Que, bueno, más o menos esa colla. Al tu baixo, en 1979. Bueno, por las ti pudiera ser, ¿vale? Yo no iba a nacer. A mí, mira, un año me quedaba. Te llenan fendo. Ya es como en cipio vas a ocupar, ¿eh? O vientre de tu madre. Sí, sí. Líquido amniótico, ¿no? Líquido amniótico a piñón. Bueno, o suyo principio básico, oye, participar en la subcultura pool con una motivación positiva reforzada por el refuso a las drogas. O sea, drogas no. Y soy el Straight Edge, ninguna, ni alcohol. Y eso te iba a decir, ¿el alcohol cuenta como droga? El alcohol cuenta como droga. ¿Tabaco? Cero. Pero los Minor Threat estos... Minor Three. lo repite que... con nosotras. Minor Three. Eso que... y he todo inspirado en una canta que hicieron ellos. Ah, vale. Que ellos te... Pero que, bueno... Luego... Después viene, ¿vale? Ok. Principios básicos de la temática Straight Edge. Gira alrededor de enfoques positivos, las cualidades de la juventud, la amistad, satisfacción de esforzar por un objetivo o participación en un proyecto común, especialmente que a veces de escena hardcore, ¿vale? Escena hardcore, pues la Chen ya era vegana, ya era de los ¿sabes? Sí. Yo ya me entiendo. Sugerir el abandono de las drogas, el tabaco y el alcohol. Formas de codochismo social como vegetarianismo, no sé qué. Cualquier Straight Edge optaron por planteamientos mucho más estrictos, privándose también de la cafeína, sexo promiscuo y posicionarse a favor del vegetarianismo o veganismo. Son católicos, ¿eh? Pero sexo en general sí que tenían. Sexo en general sí, pero esto, solamente con amor. Esto ya era otra modalidad que se llamaban hardliners, que a mí... Porque no hicieron ni música. Solamente no hicieron ni amor. Música. Todas trazas, no, sí, yo sí, me dejan sin cafeína. Y oye, yo, así. O sea, muero. Y así. Lo de solo con. Con ley. Solo con ley. Era amor romántico. No, cafeína no se puede tomar. Claro, oye. No, y una otra droga. Que son veganos. O sea. Y una otra droga. De soja. Mira. Ah, bueno. Claro. Ley de soya, a tope. ¿De soya ya bendito? Bueno, está ahí. De soya. Pero no. Pero la lleve soya. Hostia. Menos sí, mal que tú eres Straight Edge. No, que yo mincho cafeína. Antimás me la mincho, ¿eh? Ya. Sí. Me lo creo. Bueno, Straight Edge supuesta, en cierto modo, de las consolidaciones estéticas y planteamientos dentro de punk. directamente enfocados en la vida sana, intentando proponer un enfoque positivo de la frustración juvenil, en cada que no hiera una sola línea existente al respecto dentro del hardcore. O sea, se puede decir que Oviedo viste de saber vivir y era... Era straight edge, sí. Y pum, pum. Ascuitaba Gorilla Biscuit, Minor Threat, todo eso, ¿no? Bueno, y por lo que dura, cuento que Jordi Hurtado también ya es straight edge. Sí. Jordi Hurtado. Chorche Furtau. Chorche Furtau. Hostia, una vegada tenemos que hacer de Chorche Furtau, ¿eh? Bueno, a correr... Y eso, continuando. Straight edge... respondeba a un posicionamiento vital alternativo que intenta concretar y pulir el significado punk. ¿Qué quería decir eso? No sé. ¿Remeraz os Pistols? Sí. Pues a suya filosofía de punk, ¿cuál era? Vive rápido, muere joven, ¿sabes? No te son billendo. Vale. No me son billendo, no, pero... No, la Che no te veía. Métete, no ¿Es sé que qué. ¿Es el vídeo? Destroza a suya a tuya vida. Defiendo aquí aparatos a tope. Entonces... Pero claro, no le veían. Diga que nos metamos una cámara web de estas. Pues eso, era como una reacción a estándares socioculturales. ¿Sabes? Se supone que busca la libertad individual. Crítico con costumbres personales que se pueden representar de formas de expresión, buscando salir de los estereotipos de consumo, comunicación, intentando vivir sanamente una cultura punk del do it yourself o el lotubismo. Bueno, esto vendrá luego. Pero esos son los Leroy Merlin de Inglaterra. Y soy yo. Leroy Merlin de Inglaterra. No, hay que decir que esto no comenzó en Inglaterra. Esto comenzó en Washington DC con la banda que va a sonar ahora, que se llama Minor Threat, con la canción In My Eyes. Ahí está. Oye, que... Brut. ¿Qué decir, eh? Compañero, una duda que tienen por las redes sociales. A ver. Que dice que nos preguntan que si la mandanga del Farino y una canta straight edge. Pro que sí. Vale, vale. El ritmo de la mandanga. Yo lo preguntan y yo. Claro que sí. No la mandanga que me ponga. El Farid era straight edge, el Farid. Vale, bueno, pues ya ahora Charrante completamente interactivo. Déjalo que camelen, como yo camelan. Ahora Charrante interactivo en las redes. Ahora, compañero, dices que o movimiento straight edge empezó con Instacanta. A partir empezó con Instacoya a partir de Minor Threat, aunque en cara a su cantante siempre ha dicho que él no quería crear un movimiento. ¿Sabes? No más que reafirmar la suya idea, ¿no? Sí. Okay. Asociado originalmente al círculo de hardcore punks de Washington D. C. De Teenithless y Minor Threat o Straight Edge se considera normalmente más una forma de pensar dentro de punk que un estilo musical definido. Uh-huh. Aunque, bueno, en cara que yo pienso una otra cosita. Tira Putinsky. En cara yo pienso otra cosita. ¿Por qué? Pues porque el concepto straight edge, la música que ya straight edge, yo la experiencio, pero vamos. Rítmicamente o musicalmente, diz. Yo ascuito hardcore straight edge y digo, este hardcore es straight edge. Sin yo, pues, para cuenta, dale. Tengo poderes. ¿Y puedes decir bella pista a los que no sabemos diferenciar o punk? Pues cuando el cantante no tiene voz de capín, pues ya sabes que es straight edge. Cuando no parece Maciel. Cuando no parece Maciel, hizo ye. No, pero dinos en serio, a ver por qué. Por ejemplo, tú sabes diferenciar el hardcore melódico como Bad Religion o por ahí, de hardcore Nueva York, que ye hardcore más rollo proyecto, hombre, iba a decir, pero bueno, no. Pues está, pero si me pongo lo saco. Pues uno ye hardcore más brutote, macho core, otro ye hardcore californiano, que es más rollo barrelillo, más hardcore surfero, y soy él, que se puede clamar skatepunk. Se puede clamar skatepunk. Esto también se puede clamar skatepunk. Ahora, vía diferencia, no más no so que en las letras, sino que también musicalmente. Claro, vale. creo que sí. Pero, ¿y vea diferencias alrededor del mundo? Sí, pues no vas a hacer caso. ¿Para qué preguntas tanto? Agora hizo fue en los comienzos. Agora se yo ascuito hardcore, digo, esto es macho core, esto es hardcore melódico, o esto es hardcore straight edge, que suele ser a sobenye hardcore de vieja escuela, como se dice, ¿sabes? Y lo que significó una diferencia de, como antes contaba, de la filosofía punk del no future. Punks que pensaban que todo era perdido, como los Spistols que decía antes, y Eva más motivo de intentar a mejorar la situación, ¿sabes? Uy, me ha subido ahora. Por eso se entregaban totalmente al alcohol, a las drogas, cualquier cosita. En realidad, bueno, los espectadores, fenómeno destroy. Ese era el punk destroy, pues esta chen iba en contra. ¿Qué pasaba? Muitas vegadas se puede ver a chen con X en las mans. Pero no cal que lo dibuixes, porque la chen no te veía. Pero te lo estoy contando a tú. Ah, pues vale. ¿Y eso qué quieres decir? Ya, yo también. Pues, X. Bueno. Que son no, actors X. Es que todo esto viene de que un montón de peña del charcore y por ahí, del hardcore cayeron. Charcutería, charcore. No te fijas en los charcores, repilla, que vivimos mal de tiempo. Charcore, no, heroína y todo eso. Bueno, y en las salas de conciertos solamente. Merco Pernil en la charconería. En las salas de los conciertos solamente podían entrar personas mayores de 21 años. Entonces, se creó una movidita que se clamaba All Age, o sea, para todas las edades. Entonces, la peña que eran menores de edad entraban y les ponían unas X en las manos y así el camarero de turno así no les daban sabía que no podían consumir alcohol. Ah, pues mira, y yo he puesto una idea ya a Interpeñas. Pero yo tengo una duda. Oye, con Interpeñas los si meten en una chabla. Si son hardcore new age cremar Interpeñas y no beban alcohol. Sí, también. Interpeñas Edge. A ver, la movida ayer era que Dimpues en solidaridad y decir que a ellos no le feba Mica falta Isas ex, ¿sabes? O sea, para Isas, todo el mundo ex, lo ex, ex, hardcore, todo el mundo lo feba. Y salieron, wow, o sea, unas collas increíbles. Pon a Villar. Pon Gorilla Biscuits. Gorilla Biscuits. Para que todos os Borina Biscuits, que decían. Borina. Sin Borina. Sin Borina Biscuits. Sin Borina Biscuits. Y esta colla. Sin Borina no había. Cayó y era ya cuando era refirmado el hardcore Straight Edge. Y buah, esto es un temazo. Oh. Por favor, por favor. Flipaco. Usar. Bueno, ¿qué os parece? La velocidad. Que no le cuaca a Bezoyas. No. Ah, la Bezoya. No puede, no puede ser Straight Edge. No. Tienes que yo he escuchado el, yo he escuchado el compás que me recordaba, me feba al cordanza a punk. Pero me ganó porque ye un dentro del punk. Pero tú, ¿qué te paréis a filosofía? A filosofía Straight Edge, sí. Pues me paréis pues bastante. Bien, pero que la faigan otros, ¿no? No, pero en serio, no, en serio. No, no, me parece una filosofía. Respetable. Esto llega como lo de. Sí. Ayer me cuacaría estar vegetariano si no estiese por Opernic, ¿no? Si sí, no sí, por sí, sí. ¿Por eso estiese vegeta o qué? Y soy. ¿Y el qué? ¿Por eso estiese una temporada de vegeta o qué? No. ¿Y eras ahí no. Straight Edge a tope? Ah, vale. Por esto, no, Straight Edge no he sido. Ni sé. Mi puta vida. Cuida rehabilitación. A la remata, compañero. Y ya está. Y esta es la historia de los Straight Edge que tanto preguntabais. Ay, ahora, un resumen rápido. Empiezan con los Minor Threat. Sí. Y ya, ¿no? O sea, ya. Sí, ya. No. Se remató. Y que ahora había muchas collas que. Fan, bueno, de feito en Zaragoza, en los años 90, había una colla que se clamaba Acid Drop. Miedo. Eso, lleva una colla que se llama Acid Drop. Y a ver un. Y ahora, creigo que en Zaragoza no vi nada, pero. Y que lo más importante, llega la suya filosofía, que llega agarra droga. Sí. No, agarra no, denguna. Denguna. Agarra la droga. Ni mica, denguna ni mica. Ni rica ni media, ni zarrapita ni pon. Aquí, en Europa, pues. Pues plegó como una corriente más bien política. Y en otros puestos igual más musical, ¿o qué? Y en otros puestos más estética y así, ¿no? Sí. Pero ¿por qué más gestos que la Chen no te ve? Menos mal que le sacamos al parolar de la boca, porque no. Sí, sí. Al año que viene. Estamos jugando al cinta. Claro. Al año que viene, vemos a la charrante en la tele. Hostia, pues sí. Pues, no, a mí me cuadra. En YouTube, ¿eh? En YouTube, ¿eh? Pues grabarnos y pincharlo en YouTube, ¿eh? En Aragón te viene. Una radio. Yo te ve. Yo tenía. Muy bien, pues. ¿O qué? ¿Te nevas? Jodo. Jodo, por red social. Calla, anda. Bueno, calla, calla. No sé qué quieres decir. ¿Qué no. Bueno, diga. Diga aquí el dossier. ¡Ah! Diga aquí o dossier al dossier. Espera, que cabe explicadiza, gracias. No. Hay, yo tuve en inglés, yo tenía en aragonés, ¿vale? Oh. O sea, ahí la gracia de Miguel. El compañero. Bueno, pues si usted quiere, puede. Puede abandonar. Voy a abandonar este estudio y ya sí. Bueno, solo. Pero esperad que Edu o sí, Alex, antes de rematar, queremos contar una cosa. Queremos feros acordanza que este cabo de semana vía una cita muy importante y que ahora ahora charrante será a ti. ¿Qué vía? ¿Todas? ¿Seremos todas? A lo menos vía habrá Beluns. Dos. Que nos, a lo menos dos, ¿no? Que nos podré yo tocar. Me voy. Podré resta, pues, no sé. Yo me voy de Sagardotegui. ¿Cómo? ¿Nos podré? ¿Nos podrás tocar? ¿Nos podrán tocar? Sí, os podré hacer retratos con nosotros. Sí. Mesmo, os podremos dar besos. Espera un intento, porque si son charrando él, si esto sí, parece no. Telecirco. ¿Ya? Mañana, vale, ya, pues eso, que este cabo de semana vía una cita muy importante que ahora charrante no se va a perder. Y estará hasta viendo Roller Derby, que estiró una semana pasada con nosotros, viendo una entrevista que nos lo pasamos de bit y bomba. Y eso, este sábado 21 de marzo a las 7 de la tarde en Garrapinillos. Pero cuento que tienes al Tubaisos. Sí, estoy. Sí, que con todo el tollo puteando un rato, ¿sabes? Y ese efecto mola, ¿eh? Que me aburro. Bueno, mola hasta nosotras, hasta que llegas cuitando, ¿no? Y vamos a despedirnos así, ¿no? Tranquilo, no, que la semana que viene no te aburrirás. Que te mandaremos. Fainica. Eso es. Pega. Bueno, diga aquí. Ya, David. Me estás trompetando. David, que la cita de este cabo de semana no remata con el partido de Roller Derby. Date Garrapinillos. Date vida, y ya sí. También una fiesta en la ley seca a las 12, desde las 12 de la noche. Así es que todos esperamos a ti. O sea, que seremos en la ley seca. Primero en Garrapinillos viendo el partido. Puya y pasa, puya y pasa. Y después en la ley seca. A las 12. Desde las 12 de la noche. A la marca de. Pues trompetetas y besichanta todas. Venga, que vaya bueno. Dígase. Balakırsa layık var. Çayye, şuriye, bayarı, hop, hop.